Para dormir a un elefante se necesita un chupete grande, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante. Si se despierta de noche, lo llevamos a pasear en coche. Si se despierta.